Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Tams? ¿Bien? ¿Nos ponemos con el tema este? Yo estoy como loco. Yo no sé si tú estás. Estoy inmerso en esta aventura, toreando a un segurata, promoviendo la cultura. Estoy a las malas y a las duras, curando estrés con rap, no con acupuntura. Y aún dudan que lo que estoy haciendo es, pues muy sencillo, es cazar al vuelo más de lo que ves. Estoy pintando de oro vuestro cielo, ¿veis? Soñando con hacerme un tema con Alicia Keys. 666, el prefijo de este canalla. ¿Por qué? Porque lo digo yo, coño, y con eso basta. Nefasta es la criatura que he creado, que sueña con no tener un corazón gobernado, aletargado como el tuyo. ¿Por qué me vas a hablar de pasta? ¿Por qué? Porque solo eres un capullo. Te faltan los cojones para mí dejarme mudo y perder para ganar si quieres tener desayuno. Estoy volviendo de currar y componiendo, sintiendo como mato el tiempo y el cansancio, buscando amor en otros radios finos de papel, que no te venden miel y te dan hiel, fiel siempre. No busco el quién, sino el cómo, como quién yo, dándote el 100% en el directo. Otra cosa, si el trato no es correcto, pues me ausento. No te hablo de euro, rapero, de feudo, feten. Estoy cansado de escuchar y no creer ni la mitad, con menos personalidad que un fan de Justin Bieber. Andan con el pavo, dime, no veo cura posible para ti, ni 7 años en el Tíbet. Estoy no por estar, estoy por molestar a los que están por estar. Estoy por causas justas, vidas abruptas, en contra de su gloria que logran de manera corrupta. Estoy, estás, esa es la diferencia, que voy para atrás para coger inercia en un pispás. Estoy cargado de conciencia, estoy aquí ofreciendo resistencia. Escribo con paciencia para saber de cuál de todas las aguas puedo beber, de cuál es el camino para poder volver. Si llega la niebla y no me deja ver, ser uno más me hace comprender que lo que hiciste ayer ya nunca va a volver. Hay que aprender a mirar hacia adelante, a llegar a tu destino siendo constante. Dantesco es el panorama si eres un b-boy y vives en España. Prepárate a ser tratado como una rata, conciénciate que un contrato es una estafa. Basta de estar siempre en la sombra, sobra la mitad de lo que compras, cobras la mitad de lo que curras. Estoy aquí poniendo firme a los chacurras. ¿Quieres que deje de hacer rap? Que me case y busque piso, que te pague sin un duro, un futuro que ni diviso. Estás llevando a cabo cálculos tan complejos y fríos, no ves tensar la cuerda que te salva del vacío. Estás tirando de un carro que ya te ha ajado, parado por la justa ley que un precio ha mancillado, demoliendo una mente que esta idea ya ocupó. Pero aquí no hay desalojo ni Cristo que lo fundó. Bro, seguid haciendo lo que hacéis, decidle adiós si veis que os traiga más de lo que merecéis. Sigue buscando bajo piedras ese premio, solo hallarás el aguijón del alacrán necio. Estás perdiendo el tiempo si crees que voy a disparar mañana lo que puedo escribir hoy. Si piensas que el dinero es lo que me hace como soy, si buscas un futuro con Zapatero, Rajoy, doy. Estás hablando mucho y no dices nada, no me trago tu ritmo, ni tu letra, ni tu portada, ni tu mirada. Solo emite una idea clara, ladras más de lo que haces, para eso no hay coartada. ¿Quieres que me calle, que no hable, que me drogue y que me vaya de rave? Que no balance el peso de lo justo, que me sienta a gusto tirado en mi sofá viendo reality shows de mierda. Que odie lo diferente, que gaste mi dinero en un gran coche potente, que siga tus modas, que crean tus mejoras, que ponga otra mejilla cuando vengan y me jodan. No vivo aletargado, yo vivo desesperado, encabronado, viendo el rumbo que todo está tomado. Llámalo sin ánimo, incrédulo, rebelde, la conciencia ya no existe, se pesan billetes, salte de lo lógico estipulado y te pondrán grilletes. Apúntate al plan B de Carlo Gini, puede que lo petes. Tú estás ahí, sí, yo estoy en el parque con una junkie, pensando en soledad, secándome por dentro como al mundo le hace el fuel. Cruel, futuro nos depara, bueno, ¿y qué más da? Si tienes una cámara, pantalla y una red social, mira, son como maniquís en sus fotos. Yo en ellos foto que la man y escroto, soy el segador dentro de tu jardín devoto. No el falso compromiso que llega sin previo aviso, como la muerte de Osama. Te quitan más que dan, quieren debilitar al rap. Estás alimentando mi libreta, estoy hoy en esta pista como un atleta. Voy detrás de cada letra, en el rap tú eres el rey, yo miembro de la ETA. Estás reclamando vendetta, estoy reventando la claqueta. Tú besas la mano que te alimenta, yo muerdo la mano que me gobierna. Y piensa, ¿qué estás haciendo aquí? Si hablar de ti es todo lo que tienes que decir. Pobre de aquel que te tenga que aguantar, hay muchos perros que solo saben ladrar.